Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Con Through the Means of Time de AC/DC abrimos el programa del día de hoy, miércoles 16 de febrero de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Nos acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará en Budapest. Estaremos hablando sobre Orbán luchando por su vida política. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos trasladarán a Brasil, Afganistán y Túnez. Nos iremos posteriormente a la ciudad de La Paz, en Bolivia, para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga el día de hoy, titulada Tecnología y Geopolítica. Tendremos una segunda sección de Lo que estamos viendo, que nos trasladarán a Rusia y Canadá. Y finalizaremos este programa con nuestra sección Números Duros, que nos llevarán a Pekín, el Sahel y Pakistán. Como ven, un amplio recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre Víctor Orbán en su lucha por continuar en la vida política de Hungría. En contexto, Orbán lucha por su vida política. A solo 6 semanas de las elecciones nacionales, el primer ministro húngaro Viktor Orbán se enfrenta a la lucha política de su vida. En los últimos días, el líder populista de derecha, que ha bautizado con orgullo a Hungría como una nación democrática antiliberal, lanzó su campaña de reelección con un discurso en el que se mostró en contra de la guerra contra Rusia y Ucrania, pero también expresó su apoyo al proyecto de la Unión Europea, a pesar de decir que Bruselas estaba librando una yihad contra su país. ¿Cuál es el plan de Orbán y cómo se ven las cosas para él y su partido gobernante, el Fidesz? Los grupos de oposición están trabajando juntos para intentar expulsar a Orbán, de 58 años, una figura disuasiva que lleva en el poder desde el año 2010. Durante este tiempo, se le ha acusado de vaciar las instituciones de gobierno de Hungría, socavar la democracia y dañar la posición de su país en la Unión Europea. Unidos por Hungría, una amplia coalición que incluye al partido de extrema derecha Jobbik y la progresista coalición democrática ha dejado de lado el partidismo para intentar expulsar a Orbán. Este grupo de extraños compañeros ha elegido recientemente a Peter Markizay, el alcalde de una pequeña ciudad del sudeste de Hungría, políticamente conservador, para liderar este bloque. Esta es una mala noticia para Orbán, un conservador con un fuerte apoyo en las zonas rurales y en las ciudades pequeñas de Hungría, que pinta a sus oponentes como farsantes progresistas. Esta acusación no será del todo válida para Markizay, un católico devoto con 7 hijos. Por ahora, las probabilidades siguen estando a favor de Orbán. Víctor Orbán ha sido tradicionalmente precavido en materia fiscal y se le atribuyó incluso el mérito de reducir la deuda pública tras la crisis financiera y alejar al país del impago. Pero también ha cambiado de rumbo en los últimos meses. Enfrentando a una reñida carrera, está tratando de atraer a los húngaros cansados de la pandemia, aumentando el gasto en lo que corresponde a las pensiones. En total, las nuevas ayudas del gobierno y los recortes de impuestos podrían costar unos 5.000 millones de euros. El presidente de Hungría, que entró en política en el año de 1989, formando un partido juvenil antisoviético, se ha acercado comercialmente en los últimos años al Kremlin. En las últimas semanas, mientras aumentaban las tensiones entre Rusia y Ucrania, Orbán, que dirige un Estado miembro de la OTAN, se reunió con Vladimir Putin en Moscú, donde expresó su simpatía por la postura del Kremlin sobre la expansión de la OTAN hacia sus fronteras. Pero también en consecuencia, ha intentado reforzar el suministro de gas natural de Rusia para mantener bajos los precios de los combustibles en su país, y de paso, esperar que esto contribuya a mejorar su imagen como estadista. Pero, a pesar de este acercamiento con Moscú, la situación de Ucrania sigue siendo un factor comodín para las elecciones húngaras. Una posible invasión rusa podría provocar una gran oleada de refugiados hacia la frontera húngara. Y Orbán es famoso por su oposición a la inmigración procedente de Oriente Medio y África. Habría que preguntarse si pensaría lo mismo frente a una inmigración posible ucraniana. En cualquier escenario, lo último que quiere averiguar es si esa situación llegase a darse, cómo podría afectar su reelección. De cara al futuro, Víctor Orbán se ha convertido en un ícono populista de los últimos años. Trump le dio su apoyo con bastante entusiasmo para la reelección. De manera que el destino de Orbán podría muy bien ser un indicador del nacionalismo populista global en un mundo post-COVID. That your mother took of you. You see, I had this crazy dream last night. This man, he talked to me. Lo que estamos viendo. Vamos a ir a Brasil, Afganistán y Túnez. Iniciamos en Brasil. El presidente brasileño Jair Bolsonaro se dirigirá a Moscú para reunirse con Vladimir Putin a pesar de las objeciones de los Estados Unidos y de sus propios ayudantes sobre el momento, dada la crisis de Ucrania. Pero el Trump tropical puede pensar que es el momento adecuado para tratar de aumentar su popularidad interna con algo de tiempo en la escena internacional. Actualmente está detrás del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en la carrera por las elecciones presidenciales de octubre en Brasil. Con más de 60.000 muertes por COVID desde el inicio de la pandemia y una economía maltrecha, Bolsonaro también necesita traer a casa algún nuevo negocio. Moscú prohibió recientemente las exportaciones durante 2 meses y, como Brasil es el mayor comprador de fertilizantes de nitrato de Rusia, los agricultores brasileños en consecuencia están bastante preocupados por sus cultivos. Se espera que Bolsonaro pida en consecuencia a Vladimir Putin que revoque mencionada prohibición. Si consigue el acuerdo en el extranjero, esto probablemente podría darle un impulso al interior de la carrera presidencial brasileña. Desde Brasil nos vamos entonces a Afganistán. Y es que el presidente Joe Biden emitió el viernes una orden ejecutiva para descongelar 7 mil millones de dólares en activos del Banco Central Afgano que actualmente están en manos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Según la orden, la mitad del dinero se destinará al fideicomiso que distribuirá los fondos de ayuda humanitaria en Afganistán, mientras que la otra mitad se destinará a los familiares de las víctimas del 11S, un proceso complicado que aún debe pasar por los tribunales estadounidenses. Los críticos afirman que esta inusual medida perjudicará aún más a los afganos de a pie, justo cuando la ONU advierte que la mitad de la población podría enfrentarse a una grave inseguridad alimentaria. La medida llevaría a la quiebra al Banco Central de Afganistán. No es de extrañar que los talibán que se están quedando sin dinero estén bastante molestos, ya que ese es el dinero del pueblo de Afganistán, comentó Sulay Haven, portavoz de los talibán. Y por eso hay que descongelarlo y liberarlo como corresponde, concluyó. Desde Afganistán nos vamos ahora a Túnez. Y es que el presidente Kais Saied ha reforzado el control sobre el sistema judicial de Túnez con un decreto que le permite elegir, ascender y despedir a los jueces. Saied ha estado gobernando Túnez, el único país que surgió de la primavera árabe como una democracia, por decreto desde que declaró el estado de emergencia y suspendió el parlamento el verano pasado. Desde entonces, los militares han comenzado a perseguir a los civiles y los centros de detención secretos han también florecido. Incluso la autoridad anticorrupción ha sido clausurada. Los críticos afirman que Saied está socavando el Estado de Derecho al tomar el control de los poderes ejecutivo y legislativo. Les preocupa el próximo referéndum de julio sobre la nueva constitución que está redactando el Comité Presidencial. Desde entonces han estallado protestas y algunos han coreado que quite las manos del Poder Judicial. Thousand different pictures that your mother took of you. You see, I had this crazy dream last night. This man, he talked to me. He told me everything that's good and bad about my history. But he said that you are the future. He said that you are the future, and the future looks good. Thousand different pictures that your mother. Y ahora nos vamos directamente a la ciudad de La Paz, en Bolivia, para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zárate Taborga, titulada Tecnología y Geopolítica. Conectemos entonces directamente con los majestuosos Andes bolivianos. La tecnología, otro campo para pugnas geopolíticas. En los últimos 15 a 20 años, el mundo se hiperconectó y ahora miles de millones de los seres humanos que vivimos en el planeta tenemos en la palma de la mano, con un teléfono inteligente, el acceso, con más o menos limitaciones, a las fuentes de todo el conocimiento registrado y almacenado ahora. No se sabe dónde, al menos para quienes somos legos de cómo funciona el Internet. Pero pocos tuvimos acceso a la tecnología que se denominó 0G, que era la de tener un teléfono que se podía instalar en un auto, pero conectado a la línea telefónica convencional por cables, o a la 1G, que fue la que permitió darle movilidad real a la comunicación telefónica, pero que aún era muy cara. La expansión a un número mayor de usuarios se dará recién con la 2G, que permitía hacer llamadas y mandar SMS. La 3G y la 4G básicamente permitían un incremento exponencial en el ancho de banda, dando lugar a que se expandieran las plataformas en los teléfonos inteligentes y se desarrollen las aplicaciones que llevaron al uso masivo del Internet, no solo desde la computadora, sino desde los dispositivos móviles, que en la última década han cambiado el comportamiento humano. Ahora se escucha con mucha fuerza de la tecnología 5G, que multiplicará la velocidad y el tiempo de respuesta para que el real time sea más real y simultáneo, y la realidad virtual se haga real en el metaverso, esa dimensión paralela en la que actuaremos dentro de poco, o haciendo real también el Internet de las cosas, la conducción autónoma y muchas más posibilidades, algunas que parece que hasta superan la misma ciencia ficción. También ya se perfila la 6G y la 7G para un futuro no demasiado lejano. Toda esta enumeración, como decía, ha cambiado la vida cotidiana de miles de millones de personas y sigue en expansión hasta los lugares más alejados y los sectores más desfavorecidos, aunque sea con lentitud. Más allá de estos usos cotidianos, la geopolítica ha visto abrirse un nuevo espacio de lucha. La seguridad, las posibilidades de espionaje, el acceso a la información secreta y cifrada, o el dominio económico de las empresas y los estados a las que pertenecen, que mueven el mercado o este mercado en expansión permanente. En los últimos años se han producido conflictos entre, por ejemplo, los Estados Unidos u organizaciones de estados como la Unión Europea, quienes han impuesto sanciones, suspendido autorizaciones o desarrollado algún otro tipo de acciones ante la posibilidad que tecnologías de origen chino y empresas tecnológicas chinas, especialmente Huawei, que es una de las que encabeza el desarrollo de la tecnología 5G, puedan incorporar componentes que afecten su seguridad. A su vez, desde la República Popular de China se aplicaron limitaciones a la entrega de componentes esenciales para el desarrollo de tecnología y dispositivos, porque, como sabemos, la fábrica del mundo ahora es ese país. Y la producción de elementos raros casi ha llegado a establecer un monopolio, o al menos una posición muy dominante a nivel global. Esta semana, el siguiente domingo en realidad, comenzamos un nuevo estilo de participación en geopolítica. El domingo tendremos una breve entrevista en la que nos acercaremos un poco más a los problemas que hemos planteado para conocer un poco más a profundidad esas implicaciones. aquel botón que no debió haber pulsado, aquel consejo torpemente desoído, aquel espacio era un espacio privado, pero no tuvo ni tendrá la sangre fría ni la mente clara y calculadora. Y aún creyendo saber en lo que se metía, abrió una tarde aquella caja de Pandora. Oh. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Y la obsesión desencripta lo críptico, viola lo mágico, vence a la máquina. Y tarde o temprano, nada es secreto en los vericuetos de la informática. De la informática. Leyó a mordiscos en un lapso clandestino, tragando aquel dolor que se le atragantaba, sintiendo claramente el riesgo, el desatino de la pendiente aquella en la que se deslizaba. Y en tres semanas que parecieron años, perdió las ganas de dormir. Lo que estamos viendo. Bloque 2. Vamos a ir a Rusia y Canadá. Iniciamos en Rusia, y es que el canciller alemán se sentó ayer martes en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin, mientras siguen en aumento las tensiones por lo que pueda pasar en Ucrania. Los resultados no fueron particularmente nuevos, más declaraciones, pero al final nadie, ni Moscú ni Washington, quieren ceder. Es más, el lunes pasado Scholz se reunió también, pero en Kiev, con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, y ambos restaron importancia a la posibilidad de que Ucrania entrara en la OTAN. Esta expansión de la alianza es una línea roja para Moscú, que ha concentrado a más de 100.000 soldados a lo largo de la frontera de Ucrania y ha exigido a Washington las garantías de que la OTAN dejará de expandirse hacia el este, como ha ocurrido desde el fin de la Guerra Fría. Por su parte, Olaf Scholz ha dicho que Berlín apoyará la imposición de sanciones contra Moscú en caso de una posible agresión. Pero Alemania también depende en gran medida del gas ruso, una vulnerabilidad de la cual son conscientes todos los actores. De momento, la diplomacia sigue, aunque los movimientos militares, de lado y lado, también. Y desde acá nos vamos a Canadá. Y es que el primer ministro Justin Trudeau invocó el lunes la ley de emergencias, dando a las autoridades federales poderes adicionales para hacer frente a las protestas en curso de los camioneros que se oponen a los mandatos de las vacunas. Las manifestaciones han causado estragos en la capital canadiense, Ottawa, y en varios pasos fronterizos. A última hora del domingo, la policía detuvo a los que bloquearon el puente Ambassador entre Windsor, que queda en Ontario, y Detroit, en Michigan, reabriendo la crítica ruta comercial entre los Estados Unidos y Canadá. Pero siguen los problemas en otros pasos fronterizos. El lunes, la policía montada de la provincia occidental de Alberta detuvo a 11 personas tras encontrar armas en remolques en una protesta cerca de la frontera con los Estados Unidos. Trudeau dice que no tiene previsto utilizar el ejército para hacer frente a la crisis, pero está claro que siente la frustración de los canadienses medios, casi tres cuartas partes de los cuales dicen ahora que quieren que los manifestantes se vayan a casa, según una nueva encuesta del Instituto August Reid. Mientras tanto, las manifestaciones canadienses están teniendo efecto dominó en varios lugares del planeta, con protestas iguales en Francia, Países Bajos y Nueva Zelanda. De la informática. Leyó a mordiscos en un lapso clandestino, tragando aquel dolor que se le atragantaba, sintiendo claramente el riesgo, el desatino de la pendiente aquella en la que se deslizaba. Y en tres semanas que parecieron años, perdió las ganas de dormir y 5 kilos. Y en flashbacks de celos aún siguen llegando las frases que nunca me dijo. Números duros. Vamos a ir a Burkina Faso, a Pekín y a Afganistán y a Pakistán. Iniciemos en el Sahel o en Burkina Faso. El número que nos lleva allí es 40. Y es que en coordinación con las fuerzas locales, el ejército francés llevó a cabo ataques aéreos en Burkina Faso el sábado pasado, matando a 40 militantes que se cree que están vinculados a las células terroristas locales. Los franceses, que han estado operando en la lucha antiterrorista en la región del Sahel, que está últimamente llena de yihadistas, dijeron que los objetivos eran responsables de los recientes ataques en el país vecino Benín, en los cuales murió un ciudadano francés. Y el siguiente número nos lleva a Pakistán. Y es que más de 80 sospechosos han sido detenidos en la provincia pakistaní de Punjab por el linchamiento de un hombre que supuestamente quemó páginas del Corán. La ley pakistaní sobre la blasfemia puede condenar a muerte a todo aquel que insulte al Islam, pero los críticos afirman que la ley suele ser utilizada por los vigilantes para atacar a las minorías y saldar de esta manera cuentas personales. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Budapest. Estuvimos hablando sobre Orbán y su lucha por continuar en la vida política de Hungría. Continuamos con nuestra sección lo que estamos viendo que nos llevaron a Brasil, Afganistán y Túnez. Viajamos posteriormente a los majestuosos Andes bolivianos para escuchar la columna que nos trajo Javier Zárate Taborga el día de hoy, titulada Tecnología y Geopolítica, que además abre el camino a una serie de conversaciones que van a empezar a tener lugar a partir del domingo próximo. Seguimos con nuestra sección lo que estamos viendo, segundo bloque que nos llevaron a Rusia y Canadá, y finalizamos este programa con nuestra sección Números Duros que nos trasladaron al Sahel y a Pakistán. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos: iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en nuestras redes sociales y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Regresa aquel perfume de fotos amarillas, y aunque sé que no era la más guapa del mundo, juro que era más guapa que cualquiera. Inmaculada, aquella puta que curaba el sarampión de los reclutas, coleccionaba nubes de verano, velos de tul roídos por gusanos, pero quiso quererse enamorar como una rubia del montón, y que yo la sacara de la calle de los besos sin amor. Y mil años después, cuando otros gatos desaparecieron, desordenan mis noches de locura. Evoco aquellos ratos de torpes